Bienvenido, bienvenida a esta nueva clase del curso de marca personal. En esta segunda clase, pues vamos a hablar de las ventajas y los beneficios que tiene el hacer marca personal. La clase pasada estuvimos haciendo la introducción, estuvimos hablando de más o menos el temario, definiendo lo que es marca, para que se entienda que no es lo mismo marca que un logo, y no es lo mismo una marca que un nombre. La marca, estamos hablando de esos atributos que en el caso de marca personal te van a distinguir a ti o te van a hacer resaltar dentro de tu círculo profesional o dentro de tu empresa o dentro de tu empleo o donde quieras destacarte. Entonces hoy vamos a responder algunas cuestionantes, vamos a entrar en materia. ¿Para qué sirve tener una marca personal? Hay personas que no necesariamente les interesa este tema de por qué crear una marca personal. Yo voy a explicar mis razones de para qué me puede servir a mí y por qué considero importante hacer marca personal. Cada quien tiene su criterio y yo lo respeto. Pero, para mí es muy importante esto y te voy a explicar. Okay. Y bueno, entramos a la parte nostálgica o quizás graciosa realmente. Este soy yo. En esta foto yo tengo que tener algunos 5 o 6 años. ¿Y por qué se me ocurrió presentar esta foto? Para hablar un poco de mí y ver cómo relacionamos esto con la importancia de marca personal. Sucede que yo desde pequeño he tenido una serie de cualidades que en algún momento han sido positivas y en otro contexto quizás no necesariamente. De la historia que cuentan mis padres sobre cómo yo era de pequeñito, ellos siempre decían que yo era curioso, que era preguntón y que era muy travieso. A mí no me extraña porque todo niño de una edad de 4 o 5 años es normal que sea así. Pero para ellos era algo grande el hecho de que yo fuese todo eso, tuviese esas cualidades, porque todavía hasta el día de hoy cuando se reúnen con amigos o con cualquier familiar que va a la casa de ellos, pues ellos recuerdan quién era, cómo era yo y todas esas cualidades. Entonces, ¿qué pasa? Con todas esas características que ellos mencionaban de mí o que me dijeron que yo tenía, pues ellos fueron creando poco a poco una marca personal sobre mí. Los primeros que crean una reputación sobre ti son tus padres, porque ven en ti cualidades, características, formas de ser, y en la manera en cómo lo promocionan y se lo hacen saber a todo el que les rodea, pues ya van creando una imagen de cómo eres tú. Y eso me pasa a mí, y le pasó a muchísima gente, y me imagino que también te pasó a ti. Bueno, en mi caso, como estamos hablando de mi caso, pues esas cualidades siempre estuvieron sobre el tapete a la hora de hablar de mí. Tanto así que desde pequeño pues me pusieron un apodo que respondía a esas cualidades. No voy a mencionar cuál es el apodo porque realmente no viene al caso. Y todo el mundo comenzó a aprenderse ese apodo, a llamarme por ese apodo, hasta el punto en que muy poca gente conocía mi nombre real. Conocía mi nombre real. Y todavía tengo familiares al día de hoy, a esta edad, que no se saben mi nombre, sino mi apodo. Y todo eso por una excelente publicidad y estrategia de marketing de mis padres que inconscientemente daban reportes constantes a sus amigos y familiares y mis familiares sobre las travesuras de Juan Roberto. Bueno, pues esa fue mi marca personal hasta que yo cumplí los 18 años que yo decidí al entrar en la universidad. Y fue una curiosidad que tuve desde que comencé de destacarme. Y esperé graduarme de psicología y comencé a crear marca personal sin tener el conocimiento como tal. Pero yo tenía bien claro de que yo quería que la gente dijese algo de mí y que eso que dijeran de mí sea algo que yo lo pueda controlar hasta cierto punto. Y bueno, creé mi primer proyecto, una página web, comencé a dar charlas, comencé a dar talleres. Comencé a dar clases en colegios y a partir de todas esas actividades, pues yo escuchaba a la gente hablando de mí, cualidades de mí, cualidades que sí me gustaban que se dijeran de mí. Y bueno, eso me motivó a continuar hasta que pude estudiar mercadeo y todo lo demás, y pude ya entender que detrás de toda esa estrategia que yo utilicé siendo adulto, pues eso tenía un nombre llamado marca personal. Entonces, ¿por qué para mí es importante construir una marca personal? Primero porque tú tienes una marca, hay una marca que se te crea cuando eres menor de edad. La crean tus padres, la crean tus familiares. Es decir, tú no eres responsable ni de tu reputación ni de tu marca cuando eres menor de edad. Pero yo soy de los que piensa que ya a partir de la adultez tú eres responsable de cómo gestionar tu reputación ante los demás, es decir, lo que los demás dicen de ti, y gestionar tu marca, lo que tú quieres que la gente diga de ti. Tú eres responsable de eso. Si tú vas al trabajo y llegas tarde y no haces lo que tienes que hacer o lo haces de forma mediocre, estás creando una marca inconscientemente, aunque no creas, y una reputación, en este caso negativa, porque tus amigos o compañeros de trabajo, eso es lo que van a decir de ti. Entonces, ¿cómo hago para comenzar a crear marca desde hoy, desde ya? Pues comienzo a hacer cosas que yo quiero hacer, que yo entiendo que me favorecen y que yo entiendo que me gustaría que la gente resaltara de mí. Eso es la esencia de marca personal. Y construir una marca personal para mí es una obligación. Porque si yo no construyo una marca personal, pues los demás construyen una marca de mí. De mí. Si yo no tengo ese cuidado frente a los demás, pues ellos se ocuparán de decir cosas que quizás a mí no me interesa o no me gustaría que lo dijeran, pero yo no estoy haciendo nada para que digan otra cosa. Entonces aquí te traigo 5 ventajas de la marca personal, de construir marca personal. La primera ventaja, diferenciarte, te ayuda a diferenciarte de otros profesionales. Ya eso lo hemos mencionado. Hay miles de profesionales en tu área, en cualquier área profesional. Hay miles y miles de personas en todo el mundo. Si tú estudiaste una carrera porque piensas que hay pocas personas, desde ahora te digo que eso no es real, ¿eh? No es real. Y diferenciarte sin hacer nada diferente a lo que hacen ellos es imposible. La marca personal entonces te va a brindar estrategias para tú destacarte dentro de tu círculo profesional. Otra ventaja es que te ayuda a agregar valor adicional a tu profesión. Cuando hay un elemento, una cualidad o más de una cualidad que se destaca en ti, pues entonces eso es un valor adicional que tienes y que puedes agregar a tu profesión. Otra ventaja es que cuando haces una buena gestión de marca personal, terminas siendo una referencia en tu área. Una referencia en tu área. Si yo te pido que menciones un profesional destacado en tu área, pues seguramente te llegará más de un nombre o quizás un nombre a la cabeza. Y eso no es por coincidencia, eso es porque esa persona ha creado marca personal y ha utilizado estrategias puntuales para posicionarse en los medios. Y si tú lo consideras a esa persona una referencia en tu área, ha hecho buena gestión, y la invitación es que tú, haciendo lo mismo, usando estrategias de marca personal, pues terminarás tarde o temprano siendo referencia también. Otra ventaja es que puedes tener control sobre tu reputación hasta cierto punto, obviamente, todo lo que depende de ti para trabajar esa gestión de la reputación, de lo que los demás dicen de ti, de los que te rodean, ¿no? Pues con las estrategias de marca personal puedes lograrlo. Y una quinta ventaja es que terminas, obviamente, cumpliendo con tus metas profesionales. Si es obtener ese empleo de sueño, de siempre soñado, pues lo vas a lograr más fácil. Si es emprender y destacar tu emprendimiento, pues lo vas a hacer también mucho más fácil, mucho más rápido, mucho más eficientemente. O sea, no es hacer marca personal por hacerla, es hacerlo de forma eficiente. Hacerlo de forma eficiente para lograr esas metas que siempre me he propuesto. Y si hablamos de beneficios, también te presento 5 beneficios de construir marca personal. El primero, y para mí súper importante, y luego te voy a contar por qué, es que las empresas se van a interesar en ti. No importa si eres emprendedor, si eres autónomo, si eres independiente, que es lo mismo, o si eres empleado. Cuando haces marca personal, la gente te ve y entiende que tú tienes un valor agregado que ofrecer a mi empresa, en este caso los empresarios, y se interesan en ti y te llaman. Otro beneficio es que te ayuda a generar prestigio, reconocimiento y notoriedad, que va obviamente en consonancia con una de las ventajas que ya mencionamos. Te ayuda también a atraer personas interesadas en lo que haces. Vas a tener obviamente un grupo de personas que se va a interesar en lo que haces, no solamente por el contenido, por lo que ofreces, sino también homólogos o colegas que se van a acercar a ti para preguntarte cómo lo haces, para ellos poder hacerlo también. Gozarás de libertad financiera, que es algo a lo que muchos de nosotros aspiramos. Si haces una correcta gestión de marca personal, pasa como un dicho, el dicho que dice, crea fama y acuéstate a dormir. Quizás no tan literal, vamos a decirlo así, pero tendrás la ventaja de que al estar posicionado y ser una referencia, pues el dinero llegará más fácil realmente y podrás, si deseas ser independiente, podrás lograrlo con mucho mayor facilidad. Y número 5, beneficio número 5, obtendrás el éxito profesional. Serás exitoso en términos profesionales. Y bueno, hay muchísimas ventajas más, hay muchísimos beneficios más. Para mí estas son las más importantes. Y al final, pues tenemos que reconocer que las personas de renombre en el mundo que han cambiado la historia de la humanidad, pues si algo han sabido hacer muy bien, es gestionar su marca personal. Y para mí, uno de los modelos actuales de personas que han hecho una muy buena marca personal es Steve Jobs, que aunque ha fallecido, pues obviamente supo manejarse bastante bien. Y aunque estuvo amparado bajo la sombrilla de la gran marca que era Apple, pues logró destacarse dentro de la empresa, fuera de la empresa y en todo lo que hacía. Y él se propuso, quien ha leído la historia de Steve Jobs, él se propuso desde muy joven cambiar al mundo. Y dijo esta frase, quiero dejar una marca en el universo. Y en todas sus ponencias, él resaltaba que él quería cambiar, ayudar a mejorar el mundo. O sea, fue su misión, se enfocó, hizo una buena gestión de marca personal, trabajó duro con su empresa, con la empresa de Apple, hasta lograrlo. Fue meticuloso cada detalle y se preocupó por hacer lo que su misión le decía que tenía que hacer. Obviamente, hubo gente que lo criticó en muchos momentos. Todavía hay personas que hablan sobre su personalidad, que si fue arrogante, que si fue muy psicorrígido con los empleados, etc. Esa doble reputación que se creó de él es algo que él no podía controlar necesariamente. Pero lo que sí hay que reconocer de este señor es que él logró lo que quería. Logró lo que quería. Que el cómo quizás no fue el mejor. Eso no es realmente el tema de esta reflexión. Pero lo logró. Y hizo todo lo que tenía que hacer. Y trabajaba cada día para dar un paso hacia esa misión. Hizo una excelente marca personal. Y bueno, tampoco la marca personal tiene que llevarnos a ser famosos, a cambiar el mundo, ni mucho menos. Simplemente destacarnos y poder sobresalir. Como diría yo, lograr convertirnos en personas extraordinarias. Una persona extraordinaria es una persona que hace algo extra que el ordinario no hace. Y esa para mí es una clave para comenzar a trabajar también esto de marca personal. Así que nada más, terminamos la clase de hoy. En la próxima clase hablaremos sobre cuáles son los 4 pilares de la marca personal y vamos a hacer algunos ejercicios para que puedas identificarlos. Si posees estos 4 pilares o si necesitas comenzar a desarrollarlo. Así que nada más, Gracias por estar atento a esta clase. Toma nota. Recuerda que me puedes escribir al formulario de contacto y nos vemos la clase que viene. Chao.